Estos son los titulares del viernes 16 de septiembre. Los presidentes de China y Rusia se reúnen en Uzbekistán de forma paralela a una cumbre regional. Ministros de comercio del G7 censuran la invasión de Ucrania y se comprometen a reforzar las cadenas de suministro. El fortísimo tifón Amadol, el número 14, se aproxima a la prefectura de Okinawa y a la región de Amami en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieron el jueves en Uzbekistán de forma paralela a una cumbre de 2 días de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta está formada por 8 miembros, incluidos India y Pakistán. Irán actúa de observador, pero durante esta cumbre, que concluye el viernes, podría convertirse en miembro de pleno derecho. Al comienzo de las conversaciones, Putin dijo que Rusia aprecia en gran medida la postura equilibrada de China respecto a la crisis en Ucrania. Por su parte, Xi le dijo a Putin que, a tenor de los cambios drásticos que se están produciendo en el mundo y en la historia, China colaborará con Rusia para ejercer el liderazgo como otra gran potencia. Vladimir Putin afirmó que Rusia apoya con firmeza el principio de una sola China que propugna Pekín y acusó a Estados Unidos y a sus aliados de llevar a cabo acciones de provocación en el estrecho de Taiwán. Esta reunión tiene lugar en momentos en los que las fuerzas rusas siguen sufriendo reveses en Ucrania y los países occidentales están incrementando las sanciones. Este es el primer viaje internacional de Xi Jinping en más de 2 años y medio. Está preparándose para el Congreso Nacional del Partido Comunista del próximo mes, donde está previsto que se presente para un tercer mandato como líder de la formación, un hecho sin precedentes. Los ministros de comercio de las naciones que forman el Grupo de los Siete han condenado a Rusia por su invasión a Ucrania y se han comprometido a reforzar las cadenas de suministro. El jueves, al finalizar su reunión en Alemania, emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado interrupciones en la producción agrícola, en las cadenas de suministro y en el comercio. Agregan que esto preocupa especialmente a los países menos desarrollados y a los que se encuentran en vías de desarrollo. Los ministros manifestaron que están decididos en su compromiso de someter a Rusia a sanciones sin precedentes en defensa del orden internacional basado en normas. En su comunicado indican que seguirán coordinando medidas futuras de comercio e inversión para apoyar los esfuerzos de recuperación de Ucrania. En cuanto a las recientes crisis que han expuesto vulnerabilidades económicas, los ministros del G7 aseguran que continuarán estudiando nuevas oportunidades de colaboración para fomentar la solidez de las cadenas de suministro. Además, en el documento se comprometen a incrementar los esfuerzos encaminados a conseguir un ámbito comercial igualitario, utilizando los mecanismos existentes de una forma más eficaz y elaborando normas más estrictas, dirigidas a prácticas ajenas al mercado. Al parecer, los ministros tenían a China en mente con estas declaraciones. Pekín ha sido acusado de realizar prácticas injustas como forzar a compañías de otros países a transferir tecnología y otorgar un trato preferente a empresas estatales del gigante asiático. El ministro de Comercio japonés, Nishimura Yasutoshi, ha subrayado que es importante que el país colabore con sus socios para lograr la paz y la estabilidad mundiales en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia de coronavirus y la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Nishimura habló el jueves con los periodistas después de asistir a la reunión de ministros de comercio del Grupo de los Siete que tuvo lugar en Alemania, como les hemos informado. Manifestó que Japón seguirá colaborando con otras naciones del G7 para aprovechar los debates de la reunión. En la declaración conjunta emitida tras el encuentro se dice que los ministros seguirán buscando nuevas oportunidades de colaboración para apoyar la solidez de las cadenas de suministros. Nishimura declaró que la participación de países emergentes y en desarrollo es vital para crear cadenas de suministros sólidas y sostenibles. Añadió que hace falta esforzarse para promover dicho concepto entre esos países, además de los que conforman el G7. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que, según se calcula, el enorme y fortísimo tifón Nanmadol, el número 14 del año, pasará el sábado cerca de la prefectura de Okinawa y de la región de Amami, en la prefectura de Kagoshima. Es probable que el domingo se aproxime a la región de Kyushu. Los meteorólogos detallan que a las 9 de la mañana del viernes, el Nanmadol se desplazaba hacia el oeste por el Océano Pacífico al sur de Japón a una velocidad de 10 km por hora. Tiene una presión atmosférica central de 950 hectopascales. Pronostican que en Okinawa y Amami habrá vientos muy fuertes. En la región de Amami se anticipan vientos de hasta 108 km por hora hasta el sábado. Además, el mar estará muy agitado en el sur de Kyushu, Okinawa y Amami, y el sábado se podrán dar olas de 10 metros de altura. Las precipitaciones entre el viernes y el sábado por la mañana podrían llegar a 120 milímetros en Okinawa y a 100 milímetros en el sur de Kyushu. Los meteorólogos piden a la población que tenga cuidado con las ráfagas de viento y el alto oleaje, así como con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos. El gobierno japonés se está preparando para relajar aún más los controles fronterizos impuestos por la situación del coronavirus. Esta iniciativa entraría en vigor el próximo mes. El Ejecutivo ya relajó los controles fronterizos para evitar los contagios del patógeno el 7 de septiembre, cuando elevó el límite de pasajeros a 50.000 al día, antes era de 20.000. También permitió que los turistas extranjeros que ingresaban en el país participaran en viajes organizados sin guía. Ahora el gobierno planea relajar aún más estas medidas, ya que los nuevos contagios de coronavirus han ido menguando en Japón. También se espera que la creciente caída del yen ayude a atraer más turistas extranjeros. El gobierno está tratando de eliminar el límite diario de llegadas y permitir que los turistas de otros países viajen de forma independiente por Japón. Asimismo, prevé reanudar la exención de visados de corta duración para los visitantes de unos 70 países y territorios si permanecen en Japón por un máximo de 90 días. Se espera que el Ejecutivo nipón decida la fecha de implementación de las medidas adicionales de relajación una vez que haya analizado la situación de los contagios, entre otros factores. Un gran número de aficionados a los videojuegos está acudiendo a la feria especializada Tokyo Game Show por primera vez desde 2019. La cita, una de las más importantes del sector, tuvo que celebrarse en línea en 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Cuenta con la presencia de 605 expositores de 37 países y territorios que están presentando sus productos en el centro de convenciones Makuhari Messe próximo a Tokio. Los organizadores indican que el mercado mundial de los videojuegos creció unos 13 billones de yenes en 2021, es decir, más de 90.500 millones de dólares. Es un incremento del 16% con respecto al año anterior. El gigante de las tecnologías de la información Meta se ha unido a la feria por primera vez para presentar un juego virtual de realidad virtual. También están acaparando la atención de los visitantes las obras de bajo presupuesto conocidas como juegos independientes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.